no hay más que decir. Si todo ya está dicho aquí, ¿por qué no fingimos que no le tememos al mañana y sé que no será más que un recuerdo, amor? Eres lo único que quiero y por favor te pido que si es la última vez junto a ti, abrázame como si no. Porque en tus ojos vi lo que tú me querías decir. Me conoces más que nadie, amor. No hay nada que realmente me importe más que tú y ya no puedo negarlo. Eres lo único que quiero. No sé si podré.